Le pidas a aquel que detenga esa actitud hacia vos. O cuando sos vos, la persona que no sé por qué, no sé qué me pasa, pero con esta persona me desboco. Con esta persona soy agresivo o complicado o como lo quieras llamar. Le pides a aquel que te ayude a poder frenar esa actitud, a poder contener la ira, a contener la bronca, a contener las injusticias, los malos pensamientos, las malas actitudes, los miedos. O sea, que Él te ayuda a frenar todo lo que en tu vida está mal. Te ayuda a frenar los impulsos negativos e innecesarios. Te ayuda a contenerte ante una situación en la que no debes equivocarte, no debes hablar de más o no debes cometer un acto que te haga daño después. Cuando no tenés que ceder en determinadas cosas, a veces uno cede en determinadas cosas y realmente no quiere hacerlo. Después que cede se siente mal, se siente como que ¿por qué lo hice? ¿Por qué acepté? ¿Por qué entré en este juego? Bueno, el arcángel Zadkiel siempre va a venir a corregir esa situación, a que vos directamente no entres en ese juego en el cual te vas a lastimar, te va a perturbar, te va a traer angustia, dolor, miedo, preocupación, amargura. Zadkiel hace que uno pueda vivir en un camino no perfecto, pero por lo menos en un camino que pueda disfrutar de él o que se pueda trabajar en él. Por ejemplo, tenés una entrevista de trabajo, fuiste al lugar, estás desesperado por ese cambio de trabajo, pero realmente no estás seguro si no te gustó lo que te dijo la persona, no te gustó cómo actuó en esa primera entrevista. Bueno, le pedís al arcángel Zadkiel que no te permita cometer el error de aceptar lo que no es bueno para vos. Y entonces, si el lugar es bueno y si esa entrevista no fue realmente, no la captaste bien o las cosas no estuvieron bien en ese momento, Zadkiel hace que vos digas, sí, voy a aceptar el trabajo igual de todas maneras, o que digas, no, porque viene algo mejor. Zadkiel te ayuda a tomar decisiones, pero en cada decisión que vos tomes, estás construyendo, estás sumando, estás dando a tu vida un espacio de luz, de serenidad, de claridad. Estás teniendo una actitud reparadora, sanadora, estás teniendo una forma de vivir y de ser luminosa. No vivir todo el tiempo pensando que a vos todo lo malo te pasa y que vos estás siempre tenés el número, no con el premio, sino para la desgracia. Entonces, cuando vos le pedís al arcángel Zadkiel ayuda, él inmediatamente trae luz, claridad, serenidad, virtudes que por ahí no sabías que tenías, o ayuda a los otros a que las tengan, a que te hablen claro, a que te muestren la verdad. Yo creo sinceramente y con todo mi corazón que el arcángel Zadkiel tendría que estar en nuestro pensamiento y en nuestro acto como algo cotidiano. Antes de decirle a alguien algo que le va a doler o que lo va a lastimar, pedirle a Zadkiel que intervenga para que esas palabras sean sanadoras. Antes de decir que no a una situación que te proponen, pedirle al arcángel Zadkiel que te ayude a tomar la decisión correcta. Pero también a que puedas prosperar y avanzar en la vida. Zadkiel es el arcángel ideal para que vos le pidas, cuando decís, cada vez que llego a tal cosa, o tengo un ahorro para una cosa, o tengo una decisión tomada, o me pongo en un plan para, se me corta, algo malo me sucede. Bueno, ese pensamiento se va incrementando en vos. Entonces, mientras vas guardando, o mientras vas separando, mientras vas pagando la cuota, estás pensando, no lo voy a recibir, no me va, o sea, no lo decís verbalmente, subconscientemente, no me lo merezco, o me lo van a cortar. Bueno, el arcángel Zadkiel, vos le pedís que te ayude a poder ahorrar el dinero para ese viaje, encontrar ese lugar indicado para vos, que te ayude a merecerte lo que está viniendo, a no sentir esa sensación permanente de a mí esto no me corresponde, o yo no, yo por qué, o a mí nada me sale bien. El arcángel Zadkiel siempre te va a ayudar a que tu oportunidad sea verdadera, a que lo que surge sea verdadero, a que cada merecimiento y cada actitud que viene a tu vida sea verdadero. En el camino uno va aprendiendo mucho cómo se le puede pedir a Zadkiel. Es imposible trasladártelo en unos minutos de programa, pero sí te digo que cuando más le pedís, más recibís. Cuando más cerca estás del arcángel Zadkiel, más cerca estás del camino correcto. Porque empiezas a darte cuenta, no, para acá no, mejor hacia allí no voy. Como hay gente que te dice, no, mira, yo estoy tan mal en este momento que quisiera tener una pareja cualquiera, una relación con cualquier persona me vendría bien, alguien que me ayude a salir adelante. No, le tenés que pedir al arcángel Zadkiel que aparezca una persona correcta en tu vida. O te querés mudar porque, bueno, estás viviendo en un lugar con tus padres o con tus amigos o en un lugar incómodo. Decís, bueno, cualquier lugar me da lo mismo. No. Siempre hay que pedir al arcángel Zadkiel que te ayude a encontrar el lugar indicado, el trabajo indicado, la pareja indicada. Porque él no te va a dejar cometer el error de que sea cualquier cosa, que sea lo bueno para vos, lo que tengas que disfrutar, lo que tengas que vivir, lo que te haga crecer. Muchísimas veces estamos pensando en ¿qué voy a crecer yo ya a esta altura de mi vida? Ya me las vi todas, ya me las aprendí todas, ya me las sé todas. No es así. Nada es totalmente aprendido. Cada día podemos aprender un poquito más. Cada día podemos invocar a los ángeles un poquito más. Nosotros el primero de noviembre, el sábado primero de noviembre, nos vamos a estar encontrando en un taller en donde vamos a seguir trabajando. Es el Día de Todos los Santos, así que vamos a aprender a conectarnos con los ángeles y a reconocer, vamos a hablar de algunos santos que puntualmente han estado conectados con los ángeles y cómo ellos han podido, a través de su conexión con los ángeles, avanzar en el camino de la vida y cómo su intercesión siempre la han recibido y cómo han enviado y recibido ángeles. Es el primero de noviembre. Pero antes, en el mismo lugar donde doy yo los talleres y las charlas, hay un taller muy, muy, pero muy lindo que da la licenciada Laura Cagnoli, que ahora les voy a contar sobre piedras. Muy, pero muy lindo. Está en la página, si ustedes quieren entrar en mi página de Facebook, y si no, la página de ella, de Cristales de Laura. Es el taller del 18 de octubre. Para aprender cómo limpiar las piedras. Bueno, es hermosísimo. Yo se los recomiendo especialmente. Y volviendo a Zadkiel, no cometer errores que nos duelan, que nos lastimen. Todos podemos equivocarnos. De hecho, la vida es un ensayo y error, un acierto y error. Es un ensayo, empiezo aprendiendo, voy dando un paso cada vez más seguro que el otro, voy caminando un poco mejor cada vez, voy aprendiendo a salir adelante. Pero es lo necesario. Yo no puedo estar haciendo ensayo-error todos los días de algo que ya hice. Ensayo-error para aprender una carrera en la facultad. Ensayo-error para ejercer una profesión. Ensayo-error para decir, a ver, hacia dónde puedo encontrar el camino. Uno,

porque estoy contigo. Y deseo, Angie, que tengas un hermosísimo cumpleaños y una hermosísima vida. Vos y tu hijito que cumplen en el mismo día. Y este va para todos aquellos que van a escuchar el programa después, grabado. Es el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Porque es así. Porque creemos que en nuestras manos está el cambio, en nuestras manos está la posibilidad de la invocación y de la sanación. Y en mi caso, en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, está la posibilidad de pedirle a Zadkiel que no nos permita equivocarnos más, que nos ayude a encontrar el camino correcto. Les mando un beso enorme, enorme, y que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. El poder solo es dar y es salud.